Oh yeah. Watch his modesty. Okay, my fuckers better recognize. Cuando se aparece el samurai, estoy quemando un bonsai. With my mind on my money, and my money on my mind. Esta es la mierda más caliente del hood. Mi estilo es tierra cayendo encima de tu ataúd. Estoy crudo con mi crew, pero lo mantengo true. Ahora me ven como si mi apellido fuera Shakur. Dejo frito a tu MC favorito, bien facilito. Duermo, gano y repito. Quieren matar al mito y no se los permito. Siempre entrego un platillo exquisito. Yeah. La mierda clásica like back in the days. Crecimos en el desierto escuchando mixtapes, cometiendo mistakes, ofendiendo la ley, ganándole a los más grandes como Rey Misterio. Baby, dame de eso y no problemas. Tienes lo que me quema. Ese culo me enajena. Será mi postre después de la cena. Por mi mente corren ideas obscenas. Estrellan en tus curvas como Ayrton Senna. Cada línea que cae seguro algo te enseña. Como que sueñas y te crees mi dueña. Pésima idea, si algo espera paz de mí. No sirvo pa' ser un príncipe, yo siempre he sido así. Pero te extraño, bitch. Mi dedo medio tiene una erección cuando pienso en ti. La mentira es tan dulce que me asquea. Vivir bajo las luces a cualquiera marea. El ego nos sostiene y casi nada nos ampara. La proximidad del final en nuestra cara. Otra vez borracho, bien loco en el Uber. Otra vez borracho y apenas es lunes. Otra vez borracho, puedes oler el perfume. Si esta mierda está sonando, súbele todo el volumen. No sé cómo estar tranquilo. No se trata de dieta cuando te hablo de kilos. En la fiesta una esfinge y pirámides del chilo. Y yo me río Nilo. Pisamos fuerte, por eso dejamos huella. Traemos a la compa del cuello como a botellas. Unos se sienten gangstas, otros se sienten playas. Y yo me siento un charco porque pongo en el piso a cualquier estrella. Bitch. Así. De vuelta en esta madre, la banda Bastón. Ok, malhechor desalmado en el beat. Limón de alma sucia en el mic. Esta mierda es así, homie. Con bro, mafia, back again. Sí, sí, la banda Bastión lo puntísima, fucking beat. Tirando estilo y toda esa shit. Ok, sí, ya sabes a lo que suena. Todos mis colegas allá afuera, toda me clica. Sí, ahí en las esquinas, sobreviviendo esta mierda. Ya sabes de lo que hablo, ¿no? Simón, ve la perpetua del rap, motherfuckers. Simón. HG en el mapa. LP en el mapa. La VG en el mapa. Toda esa mierda, nada se nos escapa. Solo recuerda. Thank you.